El primer partido demostramos estar a la altura, el primer tiempo, ¿viste? El segundo, la verdad que una base de equipo para enviar, y bueno, el segundo tiempo, tiro libre, y bueno, ya como que, sí, lo vi bien, se dio parejo el partido, los primeros minutos, de hecho empezamos ganando. Al final del primer tiempo nos empatan el partido, y bueno, ya el segundo tiempo, como te decía, con dos goles de tiro libre, ya nos costó seguir el partido. Nos enfrentamos a un equipo ya armado desde hace mucho tiempo. Nosotros, más allá de tener alguna base con algunos chicos conocidos, como que nos costó seguramente cuando ellos empezaron a manejar la pelota. El Fortín antiguamente era el Corinthians, jugó en la Liga de Casares, Montegrande, y bueno, de ahí arranca la base, y bueno, tenemos chicos que vienen de jugar en Tristán Suárez, Deportivo Italiano, y bueno, alrededor. No, ya te digo, viene gente de Tristán Suárez, de Casanó, de González Catán. No, la verdad que teníamos el deseo de jugar desde hace mucho tiempo. La verdad que bueno, decidimos arrancar en otra liga, por el hecho de que probar en otro lugar, viste, acá hay mucha gente conocida y eso, y bueno, queremos probar otro tipo de... Mirá, lo que nos indica nuestro entrenador es no venir a probar. Nosotros queremos tratar de ganar todos los partidos, sabemos los rivales que tenemos enfrente, conocemos a cada jugador, y bueno, nosotros queremos llevar los 3 puntos cada domingo. No, la verdad que no tenemos en mente ir probando o lo que sea. Tenemos jugadores con muy buen pie, tratamos de manejar la pelota abajo. Si bien los goles que nos tocó marcar fueron de pelota parada, tratamos de es el segundo partido, ¿no? Pero tratamos de tener la pelota abajo y poder jugar. Mira, estamos entrenando, estamos muy ilusionados y nada, estamos trabajando para poder terminar de la mejor manera. Sí, la liga es completa. Nosotros sabemos, los jugadores, como te decía hoy, todos los equipos están muy bien armados, tenemos muchos amigos, así que bueno, ya te digo, ya nos quedamos a ver y pasamos todo.